CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. A nivel de educación, decíamos, fueron varias las aristas que de alguna manera surgieron a partir de la presencia del ministro Pablo da Silveira, acompañado de su equipo, durante varias horas, desde las 9:30 hasta casi las 4 de la tarde, estuvieron en la rendición de cuentas. Y eso sirvió para que varios temas surgieran. Por ejemplo, el tema de lo que denuncia el Frente Amplio, que es el traslado de recursos públicos a través de becas hacia el sistema privado. Consideración respecto a formación docente, en la cual preocupa que las becas que va a dar el Ministerio de Educación y Cultura y que ha sido anunciada serán para cuartos, quintos y sextos grados de formación docente, es decir, para el egreso. ¿Por qué? Dice el gobierno que preocupa la falta de profesores, pero claro, muchos piensan en qué pasa con primero, segundo y tercero. Allí todavía sobrevivirán con las becas de ANEP, que son cortas, según lo que nos decía la gente del SAIPA el viernes pasado. Hablamos con Sebastián Sabini, senador de Frente Amplio, sobre estos asuntos y decía lo siguiente. Una preocupación muy grande porque no existe al día de hoy, luego de prácticamente 2 años y medio ya de este gobierno, un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, hay un debe muy grande, estamos sin rumbo, sin la aprobación de ese plan, además del recorte que se produjo en materia de ciencia y tecnología en estos 2 años y medio, y la recuperación que se anuncia es absolutamente insuficiente, es del 0,006% del PIB, es decir que estamos lejísimos ya de lo que invertíamos en 2019 y muy lejos del anuncio del presidente actual del objetivo del 1% para la ciencia y la tecnología. Ese es uno de los aspectos centrales que no fue respondido, además, cuándo se va finalmente a elaborar el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y cómo se van a recuperar los recursos. Bueno, nosotros evidentemente aquí tenemos una discrepancia central. Aquí se genera un sistema de becas que posibilita la transferencia de recursos públicos a la educación privada. Desde nuestro punto de vista eso es absolutamente inconveniente, sabiendo que la educación privada cuenta con más recursos, sin duda, además de las propias exoneraciones fiscales que se establecen a nivel constitucional. Nos parece que las necesidades que tiene la educación pública y particularmente la formación docente en el público hacen que esos recursos debían destinarse fundamentalmente y al sector público y no al sector privado. ¿Qué pasa con las becas del ISPA? Porque hubo una denuncia del SEIPA de que se dan unas 2.000 por año cuando son 12.000 los que se inscriben. Bueno, allí tenemos una necesidad. Nosotros ya planteamos el año pasado que los fondos que ya existían, que recién se van a volcar el año que viene, a fines del año que viene, es decir, que hay un proceso que es bastante tardío, que esos montos se volcaran directamente a los fondos de becas que ya existen. Bueno, se nos dijo que no, que los criterios que van a establecerse son distintos además a los que se establecen en la actualidad. Por ejemplo, las becas que hoy tenemos en formación docente se dan desde primer año. Estas becas serían únicamente para tercer y cuarto año, es decir, los años finales de formación docente. Tenemos también esa diferencia con las autoridades. Y Gonzalo Baroni, que es el director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, que estaba escuchando a Sabini, cuando terminó de hablar Sabini, es verdad, le dijo, estás mintiendo. Y Sabini le dice, ¿por qué? Y él dice que en realidad es por el tema de traslado desde el ámbito público de recursos hacia el sistema privado a través de las becas. Y que en realidad se están dando mayor cantidad de becas. Entonces le dijo Sabini, bueno, ¿por qué no las adelantan? Cuando hace la nota, esto lo dice fuera de micrófono una vez que termina la nota de Sabini, ¿no? El director de Nacional de Educación, Gonzalo Baroni, habla de mezquindad por parte de Sabini, que no es lo mismo. No es lo mismo mentir que ser mezquino, porque en relación al tema, que obviamente esto va por cuenta de quienes finalmente lo manifiestan, pero luego se dice que en relación a ese traslado, que es un 1% solo la educación privada, y que con la cantidad de becas que se da, decir que hay un traslado de dinero o de fondos al sistema público o al privado, termina siendo mezquino. No dice que no es verdad, no dice que es falso que se trasladen. Dice que hacer la evaluación en pos de una cantidad muy importante de becas o de aumento de becas sería mezquino a la hora justamente de hacer ese análisis que hacía Sabini. Son cosas diferentes. Vamos a escuchar igual lo que decía Gonzalo Baroni para tener datos concretos de lo que él expresaba a la hora de hacer esta evaluación. Habló también del tema de la gobernanza y le preguntábamos por algunos planteos que se habían hecho desde la UTEC. Sabini pone un especial énfasis en lo que es transferencia de fondos públicos al sector privado. Hoy en día la formación docente en el sector privado es menos del 1%. Estamos hablando de hablar de transferencia de fondos cuando hoy en día se está aplicando un aumento, inclusive duplicación de la cantidad de becas para formación docente, es un poco mezquino. Ahora, se habla de una cantidad muy importante en la diferencia. Por ejemplo, el CEIPA decía el viernes cuando compareció aquí en la subcomisión de rendición de cuentas de que se inscriben en las becas unos 12.000 estudiantes y solamente hay para la posibilidad de 2.000 de ellos. No, hay una diferencia muy grande de 10.000 becas entre año a año, justamente entre los que se inscriben y las que se dan. Bueno, el CEIPA, que representa exclusivamente a los profesores de Montevideo, a los estudiantes profesorados de Montevideo, tiene una visión segmentada de lo que se otorga a nivel país. Evidentemente hay un interés por parte de los estudiantes de que haya más cantidad de becas. Nosotros, dentro del presupuesto posible, estamos no solamente aumentando, sino generando becas acorde al análisis que se hace, que es socioeconómico, avance de carrera y necesidades, sobre todo en algunas áreas específicas. ¿En números concretos en cuántos espacios, cuántos pasan? Bueno, estamos hablando de que las nuevas becas que van para tercer y cuarto año va a atacar especialmente la culminación de formación docente. Hoy en día solo el 6% de los profesores que se inscriben culminan en 4 años la carrera. Eso es un dato alarmante. Por lo tanto, lo que hicimos fue un análisis que muchos estudiantes lo que terminan haciendo es tomando horas a nivel secundario, a nivel UTU, y abandonan el estudio. Por lo tanto, el incentivar a más becas con la condición de que no se inscriban a dar clases, sino que se enfoquen en el estudio, va a aumentar. Estamos hablando de becas de aproximadamente unos 18 a 20 mil pesos por mes para que puedan culminar la enseñanza de formación docente. ¿Y en este periodo hubo una equiparación entre Montevideo y el resto del país de cuántas becas se otorgan? No, para nosotros es exactamente lo mismo. Lo que importa es el índice de carencias críticas que tenga cada docente o cada futuro docente, perdón, sin importar el lugar del país en el que está. Evidentemente, en el interior del país tenemos más necesidad en muchas áreas, y en Montevideo tenemos necesidad en otras áreas específicas, como por ejemplo, algo que es sabido, matemáticas, que tenemos una tasa de egreso absolutamente baja y que el país, si quiere avanzar en ciencia y tecnología, no es solamente otorgando más fondos en áreas como en algún momento se ha expresado, sino también mejorando la formación de base de nuestros jóvenes. Ahora, director, habló justamente del interior. El sindicato de la UTE también el viernes marcaba de que había un egreso muy bajo a partir también de falta de soporte, lo que tiene que ver a becas para los estudiantes. Allí planteaban que, por ejemplo, en el 2018 se inscribieron unas 2.000 personas y que egresaron en el 2021 solo 200. Y ellos manifiestan que es justamente porque no hay un soporte económico para mantener a los estudiantes. Tú dijiste el UTEC. Sindicato de la UTEC. El sindicato de la UTEC en este momento está en cuestión, y es entendible porque se ha planteado una reforma de lo que es la ley de creación de la UTEC, y en particular estamos buscando cambiar lo que es la gobernanza. Esto se ha extendido durante bastante tiempo. El Frente Amplio, el propio Frente Amplio, planteó mantener la gobernanza transitoria y provisoria actual. ¿Por qué? Porque se ha visto que es una gobernanza muy interesante el hecho de simplificar algunos procesos y tener las mejores tasas de egreso del país. Con respecto a la visión que tiene el sindicato, bueno, me cabe discrepar de que hoy en día, dentro de la autonomía, la UTEC no solamente ha creado nuevas carreras, sino que ha tenido más de un 90% de inserción laboral de todos sus egresados, algo que ninguna universidad en el país y pocas en el mundo lo pueden decir. Así que la UTEC es un modelo exitoso, con una gobernanza exitosa, y por eso vamos a hacer una profundización. ¿Es una buena política del Frente Amplio? Es una buena política del Frente Amplio, como tantas otras. Este país no arranca en el 2020 y mucho menos arrancó en el 2005. Con el ecogobierno que se planteaba anteriormente, ¿usted cree que no se hubiera llegado a un puerto? Bueno, se planteaba, pero nunca lo aplicaron. Cabe la duda, y yo le preguntaría a los distintos legisladores del Frente Amplio por qué no quisieron avanzar y por qué no convocaron elecciones en su momento. Director, en cuanto a la crítica, ¿que no hay un plan de ciencia y tecnología en este periodo? Bueno, eso fue debidamente expresado en la comisión recientemente. Hay fondos que se están asignando y fondos específicamente concursables para estudiantes y para investigadores en distintas áreas. Así. Ahí tenía la palabra entonces de Baroni, que en realidad ahí también habla de una debilidad del gobierno Frente Amplista. Tiene razón en que la UTEC demoró muchísimo en llevar adelante ese cogobierno que supuestamente iba a ser en este caso integrado por las autoridades, por los estudiantes, por los trabajadores y por empresarios y en este caso digo docentes y trabajadores en particular, ¿no? Trabajadores por fuera de la actividad de UTEC, agremiaciones sindicales, al igual que agremiaciones empresariales. Nos decía Baroni que iba a terminar todo siendo una parecida a INEFOP, que después nadie gobierna y es muy complejo ver cuál es la representatividad de cada uno, y que por eso es que se intenta simplificar con este nuevo proyecto. Que va a ser criticado por los trabajadores de UTEC, ustedes van a escucharlos más adelante. Ahora vamos a escuchar al director de Uruguay Adelante, porque nuevamente el tema de la alimentación estuvo dentro de la rendición de cuentas, estuvo la gente de Solidaridad Uy, que son las ollas que de alguna manera han tenido políticas de rechazo hacia lo que ha sido la actividad del Mides, en relación a falta de acompañamiento, falta de apoyaturas, mientras que Uruguay Adelante es quien ha sido elegida por gran parte del gobierno como organización para desarrollar distintas tareas para sectores vulnerables, no solamente por el Mides, sino también por ACE, también por el INEFOP, también en acuerdos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es decir, llevan adelante una serie de tareas que en la cual representan un poco al gobierno como organización no gubernamental o fundación, en lugares donde dicen no llegan las ambulancias, no llega la policía, no llegan los bomberos. Esto lo decía el propio director de Uruguay Adelante, Santiago Pérez. Vamos a escuchar lo que manifestaba. Estrictamente dentro de lo público, estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder generarle infraestructura a distintos merenderos que ya plantearon su voluntad de trabajar más allá de la comida. Además, estamos trabajando con INAU para poder realizar algún plan piloto que sirva como actualización de lo que es la estructura del INAU dentro de los contextos de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en general se trabaja a través de centros juveniles o de clubes de niños, y este tipo de estructuras está un poco desfasado de lo que es la realidad en estos contextos de vulnerabilidad. Por poner un ejemplo, requiere de que todas las personas que trabajan dentro de estos planes tengan que tener títulos terciarios. Nosotros venimos tratando de empoderar a los referentes, de validarlos, porque son quienes la comunidad valida. Entonces nosotros tenemos que lograr que estos referentes, si el día de mañana logramos que haya un club de niños en el barrio o un centro juvenil, puedan ser parte de ese centro juvenil, que puedan trabajar en eso, de repente no liderando el proyecto, porque eso sí implica tener conocimientos de gestión, conocimientos de administración, que no todos los referentes tienen, pero sí tienen un valor agregado muy importante, que es el bagaje cultural del movimiento que van llevando adelante, algunos ya hace 2 años y otros que vienen desde antes. Entonces, que puedan ser, sí, trabajadores de estos futuros híbridos de club de niños y centro juvenil, para que puedan vivir de eso. Así también venimos trabajando con ACE para lograr que llegue el policlínico móvil a lugares donde de repente antes no llegaba. Gracias a los referentes es que nosotros tenemos que en barrios donde no entra la policía o donde los bomberos no se les complica entrar, las ambulancias no entran, nosotros estamos pudiendo entrar. Pero no entramos porque somos Uruguay Adelante. Entramos porque estamos con el referente del barrio. Y ellos son los que vienen marcando la cancha sobre las distintas necesidades que se empiezan a dar de parte del barrio. No es que nosotros caímos un día iluminados de cuáles eran las necesidades. A través de la relación con los referentes es que nosotros venimos tratando de escuchar mucho más de lo que podemos proponer para así después de eso trabajar en conjunto en la construcción de distintos proyectos que el objetivo que tienen como... Bueno, ahí tenían la palabra entonces del representante de Uruguay Adelante marcando lo que son distintas actividades que cumplen para el gobierno en general con convenios con ACE, con convenios con INEFOC, con convenios con MIDES, con convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que chocan en algún caso con la visión que tienen las otras ollas, las populares, vinculados a Solidaridad Uy. Hendelfen, que es tesorero de AUDETEP, la asociación que agrupa a los profesionales universitarios, volvió a insistir en la necesidad de la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad. Manifiesta además que tiene ciertas discrecionalidades. Por ejemplo, el gobierno de Vázquez extendió la cantidad de años en las cuales se tiene que pagar este adicional, lo que hace que cada uno pueda cambiarlo, sumarle más dinero o estirar los tiempos, viendo cuál es el gobierno de turno. Y ellos consideran que esto genera daños a profesionales que ya tienen una carga importante, pagando solo el Fondo de Solidaridad, más allá de otras situaciones que se plantean, como el tema futuro de la caja de profesionales y también la problemática vinculada a la vida diaria. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Hendelfern, tesorero de AUDETEP, tras concurrir a la Subcomisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para volver a insistir con que lo que fracasó en diputados, que es quitar el adicional al Fondo de Solidaridad, se discuta y se intente sacarlo en el Senado. Es algo que venimos planteando hace tiempo, que es la eliminación del adicional al Fondo de Solidaridad, que es lo que están planteando los legisladores en este momento en la ley de presupuesto, porque lo que generó ese impuesto, es un tributo, pero es un impuesto, en el año 2001 ya cesó. O sea, la causa era el bajo presupuesto que en ese periodo iba a tener la UDELAR, y se creó un, digamos, ese tributo transitorio. El tema es que ese tributo transitorio ya lleva más de 20 años, y ya el causal desapareció hace años y nosotros lo seguimos pagando. Para que tengan idea, lo paga el mínimo no imponible de ese impuesto, lo están pagando gente que gana 31 mil pesos nominales, o sea, gente que gana menos de 28 mil pesos, lo están pagando y ni siquiera entran en la primera franja del IRPF, y sin embargo están obligados a pagar esto, so pena de envíos al clearing y demás medidas coercitivas civiles, ¿no? Por eso nosotros estamos pidiendo que de una vez se termine con este impuesto. La UDELAR después tendrá que ver, pero quienes administran la UDELAR ya sabían que este impuesto era transitorio, o sea, no pueden contar en forma permanente con este dinero, digamos, cuando claramente sabían que en algún momento esto se les iba a terminar, y el senador Gandini planteó eliminarlo paulatinamente, no de golpe. Y bueno, están viendo otras maneras de financiar lo que quitaría esto a la UDELAR. ¿Esto está desestimulando incluso que se generen más profesionales por este tipo de...? No, lo que está estimulando es que quien pueda hacer el esfuerzo y pagar una universidad privada, va a pagar la privada, porque aclaremos que esto no tiene ninguna garantía tributaria. Por ejemplo, el impuesto del Fondo de Solidaridad y el adicional, hoy se paga durante 25 años, pero en algún momento, cuando estaba el doctor Tabaré Vázquez como presidente, lo llevaron a 35 años. O sea, como no hay una política nacional de becas ni tampoco de este aporte, cada gobierno, cada mayoría parlamentaria lo cambia a su antojo y no hay ninguna garantía tributaria. A nadie le gustaría el día de mañana que le digan, bueno, ahora pagás el doble o mañana no pagás, pasado mañana sí pagás. En una universidad privada no le van a venir a cobrar 10 años después, bueno, nos pareció que tú pagaste poco, te vamos a cobrar más. Justamente eso, y además porque es de una, está hecho con un formato coercitivo muy fuerte. ¿Ustedes creen que se puede sacar el adicional sin devolverle parte del dinero a la Universidad de la República? ¿Creen que están en condiciones de la universidad de poder absorberlo? Yo no administro la universidad, pero si yo fuera administrador de la universidad, yo sabría que en algún momento no voy a contar con ese dinero. O sea, es algo lógico, porque así fue hecho este tributo. Fue hecho para una coyuntura particular de la crisis, cuando empezó la crisis, fue hecho a final de 2001, se puso en vigencia en 2002. Ya cesó el generador de esa ley. Quien administre la UDELAR debería saber que eso ya cesó. Y si debieran obtener este dinero de algún otro lado, porque obviamente la UDELAR ha crecido, y por suerte ha crecido y está bárbaro, bueno, habrá que ver de dónde se sacan recursos. Pero no se puede seguir sacando los mismos recursos de gente que hoy, con ese mínimo no imponible, gana 31 mil pesos. O sea, gana o 28 mil pesos en la mano. No puede estar pagando 1.000 pesos por mes. Ahí tenían la palabra entonces de representante de AUDETEP. Les comentamos que ayer hablábamos con Jorge Gandini, conversábamos con él, y él está a fin de seguir planteando los dos temas. Cuando digo los dos temas, ¿cuáles son? la derogación total de la ley de medios, cosa que no se consiguió en diputados, y también este tema de la eliminación del adicional al Fondo de Solidaridad. Nos decía Gandini que sobre este último punto lo que se está buscando es otra forma de financiar esos 15 millones de dólares anuales que por ese adicional la UNDELAR está obteniendo. Y eso es lo que están buscando. Pero se sigue discutiendo ambos temas. Se verá si se resuelve, sobre todo en las reuniones del lunes y el martes que viene, antes de que comience el miércoles la votación en la propia comisión del articulado. Estuvimos hablando también, decíamos, con la gente de la UTEC, concretamente con el sindicato de la UTEC, allí con Marcelo Ubalde, porque ustedes escuchaban que se marcaba por parte, por ejemplo, del director de Educación, Gonzalo Baroni, de que la gobernanza para ellos, el cambio de gobernanza es bueno, es decir, intentar que no haya un cogobierno. Bueno, Ubalde piensa todo lo contrario, dice que les cambien las reglas de juego, que en realidad el cogobierno es absolutamente necesario, y además denuncian un egreso muy menor, lo ejemplifican que en el 2018 ingresaron 2.000 estudiantes y en el 2021 egresaron 200, y que eso se debe a falta de soporte económico, necesidad de becas en alimentación, necesidad de becas para transporte, necesidad de becas para aquellos que viven en un departamento pero estudian en otro y necesitan dónde quedarse. Vamos a escuchar lo que nos decía Marcelo Ubalde, presidente del sindicato de UTEC. Venimos a presentar, es una alternativa a la rendición de cuentas del Consejo Provisorio de UTEC. Por allí hay una solicitud de fondos para cosas que nosotros entendemos que no son pertinentes y que no atienden a la verdadera necesidad de la institución. Hay dos cosas que nosotros priorizamos. Una de ellas tiene que ver con el problema enorme que hay, que el 63% de los docentes de UTEC no tiene formación de posgrados. En una universidad tecnológica la ausencia de formación permanente es esa ausencia de actualización en conocimientos tecnológicos. Entonces, la rendición de cuentas no presenta ninguna línea de financiación para eso. Nosotros creemos que ahí está la clave para mejorar la calidad, si no, se va a comprometer la calidad. Lo otro, nos acompañan los estudiantes en el marco del espacio 314, que es un espacio de articulación de los diferentes órganos de la universidad, que si bien no participan del gobierno, sí generamos este espacio de articulación paralelo. Tiene que ver con el otro segundo problema relevante para la institución, que es el rezago de los estudiantes. Solamente 200 estudiantes se titularon en 2021 y en 2018, que es el año de referencia para el ingreso, ingresaron 2.000. Entonces quiere decir allí de que el 80% de los estudiantes, por lo menos, empieza a estudiar y no termina en tiempo y forma. ¿Y eso a qué responde? Eso se responde a la ausencia de políticas de asistencia universitaria a los estudiantes. De hecho, se pide presupuesto allí para cuatro cosas, alimentación, estadía y transporte entre los mismos lugares del interior. Nos acompaña, por ejemplo, una estudiante que estudia en Fraiventos, pero vive en Paysandú, ¿no? De un ingreso familiar como la mayoría del país, pero no tiene para poder pagarse todos los días pasaje para ir y venir ni para tener estadía. Entonces, la ausencia de estas cosas en el presupuesto nacional es algo que impacta directamente. Entonces, lo que nosotros creemos es que invirtiendo o derivando fondos del presupuesto para un sistema de becas integral para los estudiantes, podemos reducir el rezago y más gurises y gurisas se reciben en tiempo y forma. Y apostando a la formación permanente de los docentes, podemos directamente impactar en la calidad, en la mejora de la calidad de la formación de UTEC en el interior. ¿Cómo ha caído en ustedes también el cambio de gobernanza que ha entrado acá al Parlamento? Con mucha sorpresa, por un lado, porque sabíamos de que algo de eso iba a ser, pero no iba a ser tan antiuniversitario como está siendo. Decíamos que tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, sobre todo por lo que nos habían planteado el viernes el SEIPA, el Sindicato de Profesores Artigas, respecto a que hay una cantidad de becas que no es suficiente. Bueno, él habla de que nunca otro gobierno ha generado la cantidad de becas que va a generar este. Fundamentó por qué las becas que va a dar el Ministerio de Educación y Cultura en formación docentes van a ser para los últimos años. Y sobre los dichos que escuchaban recién del sindicato de UTEC, dice no compartir lo que manifestaban sobre el egreso. Él cree que el egreso es mucho mayor en la UTEC. Vamos a escuchar lo que decía Da Silveira. Grande de dinero para darle becas a estudiantes de formación docente. Estamos, estudiantes de formación docente son muy poquitos los que reciben becas hoy, menos del 10%, y becas que son de menos de 10.000 pesos. Nosotros vamos a aumentar enormemente la cantidad de estudiantes que van a recibir becas y vamos a más que duplicar ese monto, porque lo que queremos evitar es eso que pasa, que los muchachos que están estudiando formación docente empiezan a tomar horas porque necesitan ingresos. Cada año que pasa van tomando más horas y cuando quisieron acordar dejaron de estudiar. Nosotros queremos que se vinculen. Entonces estamos creando este fondo de becas que permite realmente no tener que trabajar, porque aporta una cantidad de dinero respetable, equivalente a lo que... ¿Cuánto sería? Y estamos hablando de $400 para arriba, por más. Depende de las condiciones de cada uno. Al Frente Amplio no le gusta, se queja. La verdad es que le tenía que explicar ellos, yo no puedo explicar. Ahora, Da Silveira, estuvo el CEIPA el viernes pasado, el sindicato del IPA, y marcaba que había una presentación de unos 12.000 estudiantes por año para 2.000 becas. Y decían que eran pocas y que pedían presupuesto. Y estuvo el sindicato de UTEC pidiendo también becas de soporte, porque dice que en el año 2018 entraron unos 2.000 estudiantes y en el 2021 egresaron solo 200. Y que creen ellos que es por falta de soporte económico. ¿Qué se puede decir ahora? Lo primero que quiero decir es que esas cifras de UTEC no coinciden para nada con las que yo conozco. La UTEC tiene una tasa de egreso muy saludable. Si tuviera esa tasa de egreso, estaríamos en un problema grande. Las becas son un instrumento válido y está habiendo mucha plata para becas. Insisto, en el caso de los estudiantes de formación docente, vamos a tener un récord histórico. Nunca en la historia del Uruguay va a haber habido tanta plata para becas para estudiantes como va a haber el año que viene, como va a haber en 2023, como va a haber en 2024. Plata que ya tenemos reservada desde la ley de presupuesto de 2020. Porque esto ya está planificado. Ahora estamos reforzando y volcando más plata porque están cambiando un poco nuestras estimaciones acerca de cuánta gente va a solicitarla. Pero nunca hubo tanta plata para becas para estudiantes de formación docente como hay hoy. Nunca hubo en toda la historia del país. Fiscalía de Corte. Ustedes saben que hay un fiscal subrogante, que es el fiscal Juan Gómez, que está allí en ese cargo. Se ha hablado de la posibilidad de traer un fiscal permanente o la posibilidad de cambios en la gobernanza de la fiscalía, tanto que se está utilizando la palabra gobernanza, para un triunvirato, debe de ser una persona sola. Hablamos con el senador Gustavo Penades, que es el presidente de el ámbito parlamentario, diríamos nosotros, del Partido Nacional, de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional. Nos decía Penades que todo esto está a discusión. Ayer marcábamos la información en la noche de que íbamos a compartir la misma y la senadora Graciela Bianchi, adosando lo que era nuestro Twitter, manifestaba que Penades en realidad apoya a Juan Gómez siempre y cuando éste realice cambios en la actividad y que se sigue trabajando por el cambio, por los, en este caso la posibilidad de modificar las estructuras de la propia fiscalía, ya sea con un triunvirato o con un fiscal ya permanente. No descarto que en algún momento Penades le haya comentado esto a la senadora Graciela Bianchi, pero no es lo que dice en la nota, sobre todo en torno al tema de la apoyatura a Juan Gómez. Dice que el gobierno apoya al fiscal Juan Gómez, mientras este sea fiscal de corte, va a tener apoyo de gobierno y no lo condiciona a que haga cambio alguno. Es más, manifiesta que se puede seguir negociando, sí, pero una negociación bastante larga. Habla hasta de que Juan Gómez puede permanecer en el cargo hasta el 2025 y que dependerá del propio Juan Gómez, dice Penades, sentirse cómodo o no con la tarea de querer irse o no, pero que mientras esté, el gobierno lo va a apoyar. Eso decía el senador Gustavo Penades en esta nota, que es la que vamos a escuchar. Ahora estamos pensando permanentemente en todo, mientras que el doctor Gómez sea el fiscal de corte, cuenta con todo el respaldo del gobierno para que siga siendo fiscal de corte. Así que él debe de atenerse a trabajar en la labor que lleva adelante y es una labor que, en términos generales, todos compartimos. En el aire, por supuesto, que hay siempre la intención de negociar la designación de un fiscal general definitivo. Hay que también pensar que en el año 25 se producirá la vacante del propio retiro del doctor Gómez por llegar a los 70 años. Y además de eso, hoy hay la intención de algunos sectores políticos de promover un cambio en la gobernanza de la Fiscalía General, convirtiendo una dirección unipersonal en la integración de un directorio de 3 miembros. Esas cosas hoy están siendo analizadas todas en la interna de los partidos políticos de la coalición y oportunamente avanzaremos sobre ello. Se debe resolver primero si va a ser uno o un colegiado el que conduzca fiscalía para luego ver quién lo ocupa ese cargo. Mire, hay que resolver varias cosas. La más importante de todas es que para designar un fiscal general o nombrar un directorio se necesitan 19 senadores y la coalición tiene 18. O sea que debemos también lograr un acuerdo con el principal partido de la oposición, que es el Frente Amplio, y en ese sentido no renunciamos a la posibilidad de encontrar un acuerdo en esa dirección. No va a ser una negociación rápida. No va a ser una negociación rápida y, por tanto, hasta el año 25 hay tiempo, porque el doctor Gómez sigue siendo el fiscal general hasta el año 25. De alguna manera le limita la posibilidad de que dé un paso al costado. Bueno, la posibilidad de dar un paso al costado que responde al fuero íntimo del doctor Gómez. Nosotros no tenemos por qué opinar sobre eso. Mientras que el doctor Gómez sea el fiscal general y mientras que no haya sustituto o no cambie la gobernanza, seguirá siendo el fiscal general y cuenta con el respaldo del gobierno y de la bancada de senadores de la coalición para seguirlo haciendo. Y como decía Penades en la nota, él considera que va a ser una negociación que no va a ser rápida porque necesitan votos del Frente Amplio, por lo menos uno, y no lo tienen. Para las mayorías especiales, ya sea para el cambio de gobernanza con un triunvirato o para nombrar a un fiscal de corte definitivo. Así que se seguirá trabajando. Este tema puede estar también en la mesa de diálogo de una concentración parlamentaria que está buscando el cabildo abierto. El Senado Manini Ríos la sigue, en este caso promoviendo a través de diálogos con los distintos partidos políticos. Estuvo reunido con el Partido de la Gente ayer, o se va a reunir con el Frente Amplio, ya se reunió con otros sectores. El tema de fiscalía, el tema de política de droga, el tema de la reforma de la seguridad social, dice, son temas que se pueden discutir acá. Creo que el tema de la reforma de la seguridad social no, porque el gobierno tiene otros tiempos más apurados que el que maneja Cabildo Abierto para esta mesa, pero hay planteos de política de Estado, dijo Manini. Vamos a escucharlo. Con el Partido Independiente, mañana con el Frente Amplio, planteando cuáles son nuestras propuestas y buscando que lo antes posible se pueda instrumentar esta mesa de diálogo, que yo creo que es totalmente necesaria en las instancias que vive. ¿No es real pensar que las medidas o las políticas que implemente un gobierno en un periodo puedan mejorar la situación o dar soluciones a ese tipo de problemas que usted plantea? Sí, sí, pero si esas medidas o esas políticas tienen una base política más amplia, si tienen el apoyo de todos los partidos políticos, porque estamos hablando de políticas nacionales, también la inserción internacional es otro de los grandes temas que habrá que plantearse. Yo creo que si tienen el aval de todo el sistema político, van a perdurar en el tiempo, no van a estar sujetos a los avatares políticos, que después viene otro partido de otro signo y echa para atrás o cambia lo que se hizo en esta administración. Ahí tenían la palabra entonces de Manini Ríos, nos quedamos sin tiempo. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.